Bueno, la gracia es que particularmente en esta región nosotros tenemos bastantes candidatos nuevos. Me he encontrado con muchos jóvenes, incluso también con mujeres, lo que habla de que ya hay una renovación. Además, el hecho de que ahora se van tres listas dentro de la nueva mayoría permite que haya más candidatos y por lo tanto más opciones para los electores. Y eso es bien importante porque van a poder conocer a mucha gente que viene de las profesiones, que son dirigentes sociales, que no necesariamente han sido dirigentes políticos, y eso le va a dar también a la clase política una integración con gente que tiene otras experiencias, que no es solo la actividad político-partidaria o la gestión de gobierno, sino que han estado en representación de la ciudadanía. Porque la gracia de la democracia que estamos construyendo en Chile hoy es que deja de ser democracia solo de los partidos y nos lleva mucho a una democracia con los partidos, pero también con los movimientos ciudadanos, con las organizaciones sociales. O sea, va a tener más peso la sociedad civil en la política del siglo XXI que lo tuvo en el siglo XX. No sé si le gusta la pregunta. ¿Siente que son ninguneados los radicales en la nueva mayoría? Yo tengo la sensación más bien contraria. Yo siempre se quejan todos los partidos de que los acogen poco, eso es de todo. Y yo mismo como senador siento que muchas veces en mi circunscripción de Antofagasta poco se me escucha, para mí lamentar. Y además a veces uno tiene buenas ideas, entonces le da pena que no lo tomen en consideración. Pero yo creo que hoy día en la política nos estamos escuchando todos poco y nos estamos considerando todos poco, nos está faltando trabajar más en equipo. Por eso lo que estamos tratando de hacer en esta campaña en particular es armar equipos para el gobierno comunal. O sea, no solo buscar alcaldes, sino también buscar concejales dispuestos a trabajar en equipo con vocación programática. Los candidatos tienen que presentar un programa de lo que le están ofreciendo a la ciudadanía y no solo su honestidad o su buena voluntad. Y porque vamos a tener que trabajar en equipos para desarrollar planes de desarrollo estratégico de las ciudades y mejorar la gestión. Yo creo que se puede dar un salto cualitativo en Chile. Los problemas que estamos viviendo no son solo falta de dinero, también falta gestión. Y la gestión moderna no es solo administrativa, es con la ciudadanía. Por eso que necesitamos también que se integren a estos equipos la gente que viene de las profesiones o que viene de las organizaciones sociales, porque nos van a traer otra experiencia a tomar en consideración en el gobierno comunal. ¿Le preocupa por esto del voto voluntario que cada vez la gente vaya menos a votar y con todo lo que ha ocurrido con la clase política en Chile? Bueno, yo creo que los golpes que ha recibido la clase política nos van a castigar en esta elección, pero yo creo que lo que más ha inhibido la participación ciudadana es que la gente venía sintiendo desde el año 90 a la fecha en forma prácticamente lineal. Si uno revisa la participación en las distintas elecciones, solo hay una excepción de una elección en que subió la cantidad de votantes en relación a la elección anterior. En todas ha ido bajando. Y si uno tiene una línea, prácticamente es una línea a la baja sostenida. Y eso es porque yo creo que la toma de decisiones se hace muy popularmente y poco con la gente. Entonces la gente va perdiendo la confianza de que su participación con el voto tenga consecuencias. Por eso es que tenemos que avanzar, entre otras cosas, a una nueva constitución y además a gobiernos descentralizados, donde se tomen las decisiones del gobierno regional en la región respectiva por autoridades elegidas por voto popular, porque eso acerca la toma de decisiones a la gente. Entonces las personas se van a dar cuenta que votar por un intendente sí tiene consecuencias las decisiones que se toma para el gobierno local. O lo mismo cuando elige un core, un alcalde o un concejal. Lo que hoy día nos ocurre es que por el excesivo centralismo del país, la gente votaba, pero las decisiones se tomaban en Santiago. Entonces el mismo intendente que no era elegido, muchas veces se ve que tiene muchas ganas de responderle a los ciudadanos, pero la decisión la toma Santiago. Él tiene que pedir permiso. Le mandan una especie de delegado o interventor que se venga a hacer cargo de la crisis. Pero no tiene las facultades el intendente. Pasó con la Marea Roja, pasó en el bono Atacama, nos pasó con las tragedias en el norte, que al final nombraban un jefe de Estado de sitio o un jefe de zona en emergencia, en rigor, para que tomara la decisión y ordenara con más facultades, porque los intendentes administraban en el aire, sin facultades suficientes y disponibilidad de recursos. Entonces, por eso que nosotros tenemos dentro de nuestra propuesta programática mucha insistencia en la descentralización. Solamente gobiernos con alcaldes que tienen poder no solo administrativo. No olviden que los municipios son instancias administrativas, no son de gobierno, no son políticas. Solo administran, no gobiernan. Nosotros queremos gobiernos comunales con poder político y también gobiernos regionales con poder político, pero de donde el grueso de la toma de decisiones sea en la región. Y estamos discutiendo la descentralización del país, pero hay tendencias contradictorias. Entre unos quieren avanzar decididamente la descentralización y hay otros que tienen temor a la descentralización. Entonces quieren un avance gradual, lento, que a esta altura ya no es posible. El voto voluntario, ¿usted es partidario que siga o que se vuelva a obligatorio? Bueno, si hoy día volviéramos al voto obligatorio, la gente igual se va a rebelar y no va a votar. ¿Y qué vamos a hacer si el 60% de la gente no vota? No vamos a multar al 60% de los chilenos, es imposible de administrar. Por lo tanto, ya se tiraron las cartas y lo que tenemos que hacer es transparentar la política y hacer las reformas para recuperar la confianza ciudadana y que la gente se dé cuenta que su voto sí importa y sí influye. Cuando la gente sienta eso, va a volver a votar. ¿Pero a usted le gustaba el voto obligatorio? Para ser sincero, yo apoyé esto del voto voluntario convencido que iba a tener el efecto contrario que tuvo. Yo pensé que eso iba a traer a la gente a votar porque se iba a sentir libre y se iban a entusiasmar a última hora. En la medida que las campañas van tomando color, como que el país se politiza más. Pero no pasó lo que todos suponíamos, cometimos un error. Porque la gente sintió que votar no era tan importante. Mucha gente lo interpretó así. No es obligatorio votar. Ah, entonces mi voto no es tan importante. Eso fue lo que leyeron muchos ciudadanos. Fue un error tremendo que cometimos. Senador, la Presidenta de la República hasta ayer estaba pasando visitas en Córdoba y se le está vinculando en situación del caso Cabal. ¿Has escuchado algo? He escuchado lo que ha salido en la prensa, pero quiero señalar al respecto dos cosas. Primero, son tan delicadas las informaciones que surgen, pero no están probadas judicialmente. Es una versión de una conversación que habrían tenido dos personas, pero tampoco sabemos si en la conversación uno lo usó para especular e influir en el otro o de verdad se estaba refiriendo a un hecho objetivo y real. Y por lo mismo ha generado un tremendo impacto sin que tengamos la certeza de que aquello es verdadero. Y podría ser perfectamente una manipulación en el contexto de lo que se estaba conversando y que fue grabado por Carabineros. Por lo tanto, yo creo que es muy arriesgado y aventurado asumirlo como si fueran hechos. Sino hay que mantener la duda metódica cartesiana, pero no asumirlo porque esto tiene visos que podría ser también simplemente una especulación para sacar ventaja de una de las personas que participa en la conversación. Habría que ser más cauteloso. Y en su condición de periodista, lo que ocurrió con la revista que publicó en su página web parte de un artículo, ¿cómo lo observa usted esto? Que después, bueno, se bajó del sí. portal. Bueno, lo que pasa es que yo soy partidario del pleno libertad y más bien la autorregulación, y en los casos más complejos, cuando hay conflicto entre valores. Porque mentir es un engaño, eso no es un conflicto valórico. Conflicto valórico cuando está la discusión entre el bien público y el bien privado, entre el derecho a la privacidad y la honra y el derecho a la información. O sea, cuando están en juego elementos positivos. La ciudadanía tiene derecho a saber hoy día todo lo que ocurre y me parece saludable para una democracia que todos ciudadanos respondan ante la ley y que los medios de comunicación investiguen a todos con el mismo rigor. Pero también tenemos la responsabilidad de asegurarnos y chequear la información de manera de no generar un impacto público que después se demuestre que no era así, porque el daño ya queda instalado. Y por lo tanto tenemos que ser cautelosos y basarnos en la evidencia y en la prueba. El ejercicio del periodismo exige ser muy cauteloso en la hora de tener la evidencia de lo que sostiene una determinada afirmación y no conformarse con que alguien lo dijo. Porque mucha gente tira esas cosas también para confundir los procesos judiciales o proteger determinados intereses. ¿Qué opinión tiene el manejo por los conflictos que vivió el país del gobierno a la presidenta de Chile? ¿Cómo lo evalúa? Yo creo que se está produciendo, y más allá del que sea el gobierno de la presidenta Bachelet, ya la crisis del gobierno centralizado, unitario centralizado que consagra la constitución vigente. El país está necesitando descentralizar la toma de decisiones. Hoy día las regiones tienen capacidad crítica, tienen cuadros técnicos, profesionales, tienen universidades, mejores o peores, pero tienen universidades, la gente tiene más educación que antes y por lo tanto tenemos condiciones para crear nuestro propio buen gobierno en todas las regiones. Y por eso mismo hace que sea más visible que Santiago solo reacciona cuando los problemas llegaron a nivel rojo, ya es el conflicto desatado, y entonces empieza a intervenir Santiago y lo hace de una manera muy paliativa, muy coyuntural. No es una solución de largo plazo. Por ejemplo, el caso de la Marea Roja, todos los que son de regiones saben perfectamente bien que lo que está ocurriendo, primero es un fenómeno que tiene que ver con la temperatura y con la luminosidad, un fenómeno natural, que se va haciendo cada vez más recurrente. Pero también hay otras evidencias que nos dicen que se produce en forma más aguda en los canales y que por lo tanto también pudiera estar vinculado a cierta forma como estamos explotando los recursos del mar. Y estoy hablando principalmente de la salmonera. No estoy en contra de la salmonera como negocio. Estoy en contra de la manera como se explota esta industria. Y por consiguiente, lo más probable es que necesitamos primero objetivar un estudio objetivo de qué es lo que está pasando. Teniendo la evidencia que debe ser pública, tenemos que tomar medidas drásticas para racionalizar la explotación de los recursos del mar. Segundo, si la marea roja va a ser algo recurrente, tenemos que diversificar la economía regional. Es una economía muy dependiente de los recursos del mar, por lo tanto, tenemos que fortalecer algunos negocios nuevos, como el turismo, que va con mucha fuerza, el comercio, el transporte, y además que el hombre del mar también tenga competencias como para trabajar en otras áreas, y si cuando hay malos periodos, se desplazaba a otro. Pero también hay que reconocer que la irracional explotación de los recursos del mar nos está llevando a un agotamiento objetivo de recursos. Por ejemplo, nosotros en el norte era muy habitual que los pescadores se podían transformar en algueros o se podían transformar en mineros según las coyunturas económicas. Pero hoy día ya no quedan recursos en el mar. O sea, han desaparecido especies que usted ya no encuentra en extensas zonas del país. Por lo tanto, esa posibilidad de pasar de la minería, por ejemplo, a la pesca, en Taltal ha caído dramáticamente, lo mismo en Tocopilla o en otras partes. Segundo, los fenómenos de contaminación, por ejemplo, sea por explotación y uso de determinadas sustancias químicas, por ejemplo, en la producción de salmones, o de otros productos mineros, por ejemplo, al contaminar los bordes costeros, los algueros o, por ejemplo, los mariscadores o los recolectores de orilla, se ven dramáticamente perjudicados. Entonces, por eso es que necesitamos autoridades regionales que conozcan los problemas y hagan una planificación del uso del territorio en forma más ordenada y más racional, de manera que un negocio no mate el otro. Ahí tengamos un desarrollo que nos asegure a largo plazo la preservación de las riquezas que las regiones tienen. Pero cuando esto se toma en Santiago, el negocio que quieren invertir más, es bueno para el país, invierta, pero no le pones reglas del juego, los que pagan las consecuencias son la región. No la paga Santiago. Claro, los pescadores, los dirigentes regionales, don Alejandro, dijeron en algún momento o criticaron al gobierno porque, primero porque ofrecieron un bono de 100 mil pesos, luego llegaron a 300 mil pesos. Sin embargo, el ministro del Interior señaló de que era un gobierno que no era de la billetera fácil, pero se le entregan 70 millones de dólares a la Televisión Nacional de Chile. ¿Usted cree que era el momento oportuno entregarle plata a un canal estatal cuando se estaba viviendo una situación dramática acá en el sur? 70 millones de pesos, 70 millones de dólares a Televisión Nacional y 30 millones de dólares para crear un canal cultural en circunstancias que Televisión Nacional debería ser el canal cultural, para hacerlo cortito, ¿no? Un poco efectivamente. Y además porque yo hace tiempo que vengo peleando una ley de tipo espejo que establezca el gasto de los recursos que el Estado destina a publicidad, avisaje, etcétera, una ley espejo de que a lo menos el 50% se ha invertido en medios regionales. El Estado, para que ustedes sepan, gasta al año aproximadamente unos 50 millones de dólares en todas estas campañas. Si 25 de esos millones de dólares se fueran a medios regionales, distinto sería el gallo que cantaría en las regiones los canales de televisión local, radios locales, periódicos electrónicos locales, que son cada vez más importantes, y por lo tanto tú democratizas los medios de comunicación y le permite a las regiones tener medios más potentes, porque el desarrollo de las regiones también tiene una dimensión comunicacional y de identidad. Ese proyecto de ley lo tiene el ministro Díaz, no está muy convencido de empujarlo porque significa chocar con intereses creados, pero desgraciadamente para avanzar en la vida y hacer tortilla hay que quebrar huevos. Pero sobre la pregunta, ¿era oportuno el momento en que se aprobaron estos 100 millones de dólares? Sobre todo que está mal planteado, ¿eh? En realidad yo estuve averiguando, porque es mi obligación, lo que están haciendo todos los canales que tienen que pasar al sistema digital y por lo tanto necesitan capitalizarse y están todos invirtiendo para generar la red digital a lo largo del país, porque estamos pasando a la televisión del futuro, digamos, y lo que ellos tienen que invertir es en ese aspecto. Y Televisión Nacional de Chile, como muchas empresas del Estado, no se capitalizan, más bien le sacan los excedentes, y al no capitalizarse no tienen el fondo para hacer la modernización. Pero de todas maneras hay que conocer cuál es el proyecto, porque yo estoy disponible a hacer cualquier inversión si es que me justifican la inversión. Si me dice, mire, esto cuesta 70 millones de dólares, pero bueno, uno lo evalúa. Pero gastar 7 millones de dólares y no es un buen negocio, yo lo rechazaría. Entonces yo creo que lo que falta es que Televisión Nacional dé a conocer cuál es el proyecto y cuáles son los beneficios y las ventajas que el país va a obtener si es que diera esos recursos, y ahí hacemos el debate con toda la información. Pero en principio suena muy chocante. Podemos ir al tema político. Lo que usted quiera, caballero. Para eso estoy, más aún. De hecho, ¿hay primarias en el Partido Nacional? ¿Perdón? ¿Primarias en los... Bueno, acá estamos nosotros en toda la región pidiendo primarias. Primarias para alcaldes en todas las comunas. Pero hay partidos que prefieren mantener el sistema del que tiene, mantiene. Y por lo tanto estamos todavía en una negociación. Ahora, yo no estoy sentado en la mesa discutiendo ese tema, porque como yo no milito en ningún partido ni soy jefe de partido, no estoy sentado en la mesa a cortar esto. Pero sí he dicho, mi opinión es que debe promoverse las primarias en todas partes. A pesar que... Ya no la van a ver, solamente en dos comunas. Ya no la van a ver, ya. Es comuna. Mire, acá... Maullín, Keilen y sí. Palena. Exacto. Y además que hay algunas regiones y acá se produce, hay como tres tipos de primarias. No sé si alguno de acá de los dirigentes radicales conoce mejor la situación, pero hay partes que se van a hacer primarias legales, conforme a todo el... Otras que van a ser medias convencionales y otras que eran medias como mixtas. Una cosa muy rara. Pero eso lo manejan los partidos. Yo reconozco que no estoy metido en esa cocina. Y solamente puedo expresar mi punto de vista, que es a favor de las primarias en todas partes. Y no solo para alcalde, también para diputados, senadores, incluso los incumbentes tengan que ir a primaria, porque eso nos permite democratizar y también fiscalizar por parte de la militancia al senador o al diputado en ejercicio. Yo creo que nos va a hacer muy bien. En lo particular, usted respalda también las decisiones que toman las directivas regionales del Partido Radical. Le hago otra consulta porque el Partido Radical hace una semana, ¿verdad?, entregó su respaldo a un candidato que no está dentro del pacto que tiene usted, que es el candidato por la comuna de Puerto Ortiz, Carlos Peña. Seguramente está tanto de aquello. Dentro de las 7 comunas de la provincia de Osorno está Puerto Ortiz. Sí. No, bueno, mira, para ser sincero, las negociaciones de los partidos no los conozco, no estaba metido en eso. Yo solamente he defendido el punto de que haya primaria, pero no conozco el estado de la discusión. Sé que se han dado aquí intentos de soluciones diferentes, porque por ejemplo se mantuvo el criterio prevaleciente de que el que tiene mantiene, por ejemplo con el caso de los alcaldes. Pero hay algunas comunas donde no hay alcaldes de la coalición Nueva Mayoría, donde ahí hay primaria. Y hay algunos pocos casos donde, habiendo alcalde de Nueva Mayoría, se ha pedido primarias. Ya, pero no sé cuál es el estado de avance, ¿eh? Para hacer.